Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El Milenio. Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al diablo, la serpiente antigua, que es el dragón y Satanás, y lo ató por 1000 años. Un milenio es un periodo de 1000 años que inicia con la segunda venida de Cristo hasta la resurrección de los impíos después de esos 1000 años. Eso dice Apocalipsis 21. Es importante entender el propósito del milenio, porque muchos han dicho que un milenio es como que hay un versículo por allá que dice un día ante el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día, para decir que el milenio es algo simbólico. Pero vean que no, miren el propósito. Primero, el diablo quedó atado, quedó totalmente amarrado, y es una cadena de circunstancias porque todo el mundo se ha muerto. Todos los que lo ayudábamos, que le colaborábamos, tomamos dos tipos de decisiones. O nos fuimos con Cristo al cielo y nos apartamos del mal, o lo seguimos a Él. Ya no hay gente para tentar, no hay gente viva. O unos están en el cielo con Cristo, u otros están muertos. Y entonces el diablo va a tener 1000 años para reflexionar, para padecer aquí solito. Y durante 1000 años va a pagar todas las que nos debe. Se lo merece. Él es el causante de todo el desastre en la tierra. Así que si son 1000 años como un día, yo no quiero que sufra un día. Yo quiero que Él esté 1000 años viendo todo el daño que nos ha hecho. Usted sabe que estar 1000 años sin trabajo, vagando de un lugar a otro en medio de este pestilente mundo que quedó destruido por las plagas y ha sido rematado por la segunda venida de Cristo. Qué bueno será verlo desde el cielo comiendo de lo mismo que nos hizo sufrir. Y esa es la paga que el Señor le va a dar, 1000 años aquí atado, sin poder tentar ni hacerle daño a nadie, porque ese es su trabajo. El segundo punto del milenio, porque se tiene que leer todo el capítulo 20, es que dice que los santos verifican el juicio que Cristo ya ha hecho. Muchos podrán tener en su mente, bueno, y aquí viene el Señor que era ladrón, yo lo veo aquí en el cielo, pero aquel hermano consagrado no está aquí, ¿qué sería lo que pasó? En Mateo 19:28 Cristo le dijo a los discípulos, ustedes se van a sentar a juzgar el mundo. Y Pablo en 1 Corintios 6:2-3 dice, los santos van a juzgar el mundo. Como el juicio ya fue hecho antes de la segunda venida y se determinó quiénes mueren y quiénes van al cielo, nosotros solo revisaremos los libros para encontrar una evidencia. Qué bueno y justo fue el Señor. El que se salvó fue porque aprovechó la oportunidad. Y el que no se salvó escuchó los audios de Apocalipsis, le mandó Dios mensajes, le dijo que se arrepintiera, pero que no, que yo nací en esta religión y en esta religión me muero y con estas creencias me muero. Uno debería dejar de pensar así. Es que uno no acepta a Cristo para cambiar de religión, uno acepta a Cristo para que Él le cambie el corazón. Y entonces cuando me cambia el corazón, comenzaré a buscar una iglesia que crea exactamente lo que Cristo dijo. ¡Qué bendición será esos 1000 años nosotros paseando por los otros mundos, conociendo el universo celestial, hablando con Cristo, haciendo preguntas miles y miles y resolviendo tantos interrogantes que aquí no hemos podido resolver! Y Él nos dará una terapia de 1000 años para decir, vengan hijitos, no van a trabajar, no van a estudiar, van a pasar 1000 años paseando, escuchando, aprendiendo de mí, les voy a dar terapia porque los quiero devolver a la tierra totalmente preparados para un mundo nuevo. ¿No le gustaría estar ahí? A mí sí. Qué dicha que va a haber un milenio para que el diablo quede aquí castigado y nosotros recibamos la terapia celestial. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.